Gracias, compañeros oyentes. Interpelación al ministro del Interior, Carlos Negro. Dentro de todo este ámbito de discusión, además, hubo un planteo que tiene que ver con una denuncia que hace Andrés Ojeda, del Partido Colorado, contra el subdirector de la Policía Nacional, Alfredo Clavijo. Ustedes recordarán que cuando presentó el ministro Negro el proyecto, el plan de seguridad, Ojeda había dicho que la montaña parió un ratón, una frase conocida. Y en un programa de radio, Clavijo habría expresado de que no le gustaba esa comparación. Entendía que se lo comparaban los policías con ratones y que si había que compararlo con un animal, lo mejor era compararlo con un puma, dijo él. Y lo que aduce Ojeda es que no puede hacer declaraciones políticas, en este caso el subdirector de la Policía Nacional, que es un efectivo en funciones, no es un efectivo retirado. Por lo tanto, manifiesta que y plantea la necesidad de una sanción disciplinaria. Escuchamos lo que decía Andrés Ojeda sobre este tema en conferencia de prensa. No, ya iniciamos. Le formulamos la denuncia ayer ante el Ministerio del Interior. Para ser bien claros, los policías en actividad, como el hoy subdirector de la Policía Nacional, Clavijo, quien fuera antes director de la Guardia Republicana, tienen una obligación constitucional y legal en la Ley Orgánica Policial de abstenerse de hacer política y política partidaria. ¿Tá? Entonces, el subdirector Clavijo va a una entrevista en la radio y no solamente habla de política, sino que habla de política sin que nadie le pregunte. O sea, él elige contestarme a mí una declaración pública de crítica al plan de seguridad, donde claramente iba premeditado hacerla porque los periodistas no le preguntan por mis declaraciones, él las contesta directamente y encima las tergiversa. ¿No? Digo, claramente, yo no quiero creer que el subdirector Clavijo no conoce el refrán de la montaña parió un ratón y sale a decir que los policías no son ratones. Yo no sé si Clavijo se autopercibe de ratón o puma, como dijo. Lo que sí sé es que no se puede autopercibir dirigente político. Entonces, mire, yo estuve años en el sindicato policial y les puedo decir con conocimiento de causa que el sindicato y los abogados del sindicato hacen decenas de recursos administrativos impugnando sanciones a policía de a pie, no a subdirectores, no comisarios generales como es él, policía de a pie, ¿tá? Por posteitos de Facebook menores. Si, para que se entienda, si un policía mañana postea en Facebook que le subieron el boleto y le molesta, lo sancionan y lo sancionan fuerte. Entonces, evidentemente ahora corresponde que el ministerio le abra un procedimiento disciplinario y lo sancione al funcionario Clavijo. Y después está la otra parte, que es la de la confianza política, ¿no? Él hoy también, aparte de policía, es subdirector de la Policía Nacional. Tendrá que ver el ministro y el presidente de la República si lo mantienen habiendo cometido una falta grave, porque esta es una falta grave, según lo dice el propio ministerio en todas las sanciones que pone sobre esto. Entonces, para que se entienda, derrapó, se fue de boca y evidentemente ahora corresponde que el ministerio lo sancione. Ustedes deberán, yo le voy a preguntar ahora en la interpelación al ministro si ya abrió o va a abrir el procedimiento disciplinario correspondiente e iniciar la investigación, y obviamente deberá pedir un informe a la jurídica del Ministerio del Interior, que siempre dice, siempre en todos los casos dice que esto es una falta. Quiero ver cómo hacen para decir lo contrario ahora y si es que pueden. La sanción que usted considera entonces es que lo saquen del cargo. No. A ver, la sanción administrativa es la que corresponde al ministerio por su cargo de policía. Después está la confianza política, donde tiene que definir el jerarca si lo mantiene como subdirector de la policía. Acá veamos que acá no hay casualidades, ¿no? No sale el director de la Policía Nacional, sale el subdirector que fue director de la Guardia Republicana en el gobierno de Bonomi, y cuando gana la coalición, casualidad, se va en paz en comisión a la Intendencia de Montevideo con Carolina Cose y vuelve como subdirector de la Policía Nacional ahora con el gobierno de Orsi. Digo, si tiene cuatro patas, ladra, tiene cola y pelo, es perro, ¿verdad? Si no es militante de Frente Amplio, está pegando el palo. Lo que no puede hacer es debatir con un dirigente de la oposición. Eso lo tiene especialmente prohibido y debe ser sancionado. Gabriela Valverde, la subsecretaria del Ministerio del Interior, respondió a algunas de las preguntas del mismo interpelante, en este caso Bordaberry. Y una de las cosas que respondió fue el tema de las cárceles, sobre todo el tema de cómo se financia el plan de seguridad, porque se ha hablado mucho del tema del presupuesto. Hay algunos recursos allí, pero también hay algunos convenios internacionales, entre ellos con el Banco Interamericano de Desarrollo, habló de unos 25 millones de dólares, de donde se entendió, a partir de lo que decía Valverde, por ejemplo, estaría parte del dinero vinculado a la construcción de las dos cárceles que se anunciaron en predios militares. Por lo menos hay otros temas que tienen que ver también con la formación, pero fue lo que en este caso manifestó Gabriela Valverde a la hora de hablar del financiamiento del plan de seguridad pública. La escuchamos. El senador preguntaba para el 2026, el área programática de seguridad pública tiene un presupuesto de 46 millones y medio medidos en miles de pesos uruguayos, que contienen partidas, como bien decía el senador, más de un 80% vinculado a remuneraciones, un 2% inversiones y el resto a gastos operativos. Esa estructura de presupuesto se mantiene incambiada por las razones estructurales del presupuesto. Esta información y otra están disponibles públicamente en las páginas del Ministerio de Economía y Finanzas, de OPP y también del Parlamento. Independientemente de que no son cifras cerradas, podemos detallar alguna proyección de costos estimados y destinados a la incorporación y funcionamiento de tecnologías de más de 70 millones de dólares que están incluidos en el presupuesto nacional y proyectados a futuro, tanto para el 2026, para los años que comprenden todo el presupuesto nacional de este periodo. 20 millones de dólares para cámaras de videovigilancia, 18 millones de dólares para drones, tótems y tecnologías de la información que ya detallamos. Para las rutas y fronteras nacionales tenemos 19 millones de dólares para la adquisición y funcionamiento de radares móviles y anillos digitales. Y más de 11 millones de dólares de utilización para los sistemas del Elida 360, como para el Evo Finder y el AFIS para nuestra policía científica. En cuanto a los créditos acordados con los organismos internacionales, tenemos una línea de crédito aprobada con el BID y una operación dentro de esa línea de crédito aprobada de 25 millones de dólares que forman parte de los recursos genuinos del presupuesto nacional, y esos van a estar destinados para la construcción de cárcel, ampliación de la locación de la educación policial, inversión en tecnologías de investigación y análisis criminal para la prevención y represión del delito, así como también tenemos cooperación internacional del BID, del PNUD y un UNODC que aportan capacitación y tecnología para la investigación contra el crimen organizado. Esos son los créditos de cooperación internacional que quedan en la institución, tanto en tecnología como en capacitación para nuestro personal, no es para difundir el plan en el exterior. El senador Eduardo Brenta fustigó que desde la oposición se hiciera solamente referencia a los gobiernos de Frente Amplio en torno al tema de la inseguridad, no compararan con el gobierno anterior de la calle Pou, que consideró además fue el más sangriento hablando de homicidios, ese fue el calificativo que utilizó. Y por otra parte también habló de Bukele y de Cartes, el expresidente paraguayo, que bueno, él manifiesta, terminaron procesados, en este caso Carters, aunque Carters recuerdo también en visitas aquí al Uruguay en el gobierno Mujica, ¿no? con el regalo un poncho y un mate y yerba que traía en una reunión allí que tuvo con Mujica en la residencia de Suárez y Reyes. Pero hizo referencia a este tema y marcaba también Brenta que la comparación con Bukele, teniendo en cuenta lo que ha significado algo que se llama populismo penal, ha generado también una serie de perjuicios en lo que es el respeto a los derechos humanos. El combate al crimen debe hacerse respetando los derechos humanos de todos, respetando los derechos individuales, no vasallando los mismos, era lo que marcaba un poco el senador Eduardo Brenta del Frente Amplio. No sé, menciones que no sé si fueron muy pensadas. Se dijo algo así como ojalá hubiera un Bukele o hubiéramos llegado a Bukele para eliminar los delitos en el Uruguay. Yo creo que nadie en el Uruguay quiere que la política criminal y la política de seguridad implique la violación permanente de los derechos humanos de los uruguayos. Nadie debe en el Uruguay aceptar que el ataque a la criminalidad o por la lucha por la seguridad implique violar los derechos humanos, y esto es lo que sucede en El Salvador. O sea que, como ejemplo, la verdad no me parece para nada bueno hacer referencia a ese ejemplo de esas características. Pero también se mencionó a Paraguay como un país que había logrado abatir los índices de inseguridad. Y en Paraguay gobierna el Partido Colorado. Y el Partido Colorado tiene como uno de sus referentes más importantes al expresidente de Paraguay, Horacio Cartes, que fue declarado significativamente corrupto, no por el marxismo-leninismo ni por el Partido Comité Central del Partido Comunista, sino por el Departamento de Estado de los Estados Unidos en el año 2022 y sancionado económicamente por la OFAC en el 2023 por presuntos vínculos con el crimen transnacional y el terrorismo. Sin embargo, a finales del 2025 y principios del 26, Estados Unidos le levantó las sanciones económicas, pero no así la designación de personas significativamente corruptas y vinculadas al contrabando y al narcotráfico. O sea que no me sirve el ejemplo de El Salvador, no me sirve el ejemplo de Paraguay tampoco. Me sirve el ejemplo del Uruguay, donde el combate a la inseguridad o la lucha por la seguridad tienen que ver con el respeto a los derechos humanos y a la libertad de los ciudadanos. Por tanto, los dos modelos que fueron mencionados, porque la verdad que propuesta no escuché ninguna a lo largo de toda la intervención, escuché una crítica permanente a las gestiones de los tres primeros gobiernos del Frente Amplio, no consideraron esa posibilidad. Pero también se obvió mencionar, porque este periodo 2020-2025 tuvo muy escasa trascendencia, aparentemente, en el Uruguay en materia de seguridad, que el pasado periodo de gobierno, el 2020-2025, fue el más sangriento desde que se lleva registro en materia de homicidios. Según cifras oficiales del Observatorio del Ministerio del Interior, el ciclo terminó con un total de 1.790 homicidios consumados contra 1.665 del periodo anterior. Entonces, si el éxito está marcado por los homicidios, que son el único delito fácilmente comprobable, porque lamentablemente hay una persona fallecida, los otros siempre están condicionados a las denuncias o no denuncias, entonces si tuvimos en el 2020-2025 el periodo más sangriento de la historia del Uruguay, yo no me valería de haber sido parte de ese gobierno. Bordaberry utilizó allí, a la hora de contestar lo que Brenta decía sobre Bukele, alguna frase que había hecho el propio presidente de la República, Yamandú Orsi, que hasta sorprendió en el momento que ustedes recordaron una conferencia de prensa, en la calle, una rueda de prensa, mejor dicho, y que habló de, bueno, que es como para estudio el tema de Bukele. Después intentó aclarar días posteriores lo que él había querido decir con aquello del estudio del tema Bukele, pero no lo había rechazado y había dicho que es material de análisis el tema Bukele. Por lo tanto, Bordaberry se tomó eso para decir que no estaba tan solo, pero utilizó una frase que ahora ya estamos en horario de protección a menores, así que lo puedo utilizar. Un poco en broma y un poco en serio. Porque hoy había dicho como que no le hacían caso. Lo que dijo es que no le dan pelota. Que el Frente Amplio como no le da pelota al presidente de la República. Y eso generó rápidamente que interviniera la vicepresidenta de la República, Carolina Cose, que es la presidenta de la Cámara de Senadores, y llamara al orden a Bordaberry a que se respete la institución presidente de la República y a sacar de actas lo que había dicho. Vamos a escuchar lo que se daba en esa discusión, que fue una esa y también la que se dio, por ejemplo, entre Betiana Díaz, que estaba presidiendo en ese momento la Cámara de Senadores del Frente Amplio, y Andrés Ojeda, por el pase de un material a través de pantalla que no había estado por coordinación. Y en verdad esto a veces sí sucede, que se tiene que pedir que pase primero por coordinación. Otros te dicen que no está en el reglamento, y que al parecer es verdad que no aparece en el reglamento, pero que es algo que de alguna manera ya está como formalizado. Bueno, se arregló eso igual con un cuarto intermedio y se dejó después pasar en material. Pero vamos a escuchar lo que decía Bordaberry sobre esto de Bukele, el presidente de la República, y la corrección de Cose en ese ida y vuelta. No estoy solo en la referencia. Quien dice que hay que estudiar de cerca y seguir lo que ha hecho Bukele es el señor presidente de la República, Yamandú Orsi. O sea que no estoy solo, pero como se ve que al presidente cada vez le dan menos pelota, resulta que no está mal que lo hagan así. Senador Bordaberry, lo quiero interrumpir. Y no solo se lo digo a usted, se lo quiero decir a todos los senadores y las senadoras. Sí, señora. Hay que respetar las instituciones. Le pido disculpas, bórrelo de la versión. Lo voy a borrar, si sí, quiere, pero presidenta, no hay problema. Lo voy a borrar. Vamos a respetar al presidente de la República. Adelante, señor senador. No, me estoy perdiendo los minutos. No se está perdiendo los minutos. Adelante. Dale, bien. Y ahora sí vamos a escuchar al senador Bordaberry hablando de lo que él considera es demasiado técnico, poco pisan la tierra, el barro, no van al borro, digo. No van con la Guardia Republicana, tendrían que salir un poco más. Menos técnicos y más mando fuerte, dijo él, rodeando al ministro. El ministro había hablado de una actividad que en realidad es mañana viernes aquí en el Parlamento Nacional, que tiene que ver con la búsqueda de generar iniciativas legales que establezcan alternativas a la pena de cárcel, y la cual estaría siendo presentada por un legislador suplente del Partido Colorado, Rodrigo Martínez. Pero que también estaría el doctor Barrera, vi que también aparecía allí la propia Betiana Díaz, Pablo Dala, como parte de una especie de mesa de debate. Y como Negro lo utilizó y habló de la bancada del Partido Colorado, Bordaberry le decía que un legislador suplente no es representante de un partido político. Marcando ahí una serie de diferencias. Y volvió a manifestar que Negro lo que está buscando es sacar gente de las cárceles, que es una política que ya fracasó con el ministro Díaz en el primer gobierno de Tabaré Vázquez. Y bueno, apuntó justamente hacia allí la crítica. Lo escuchamos al miembro interpelante. Hacen a la cuestión y que terminan siempre en peleas de a ver quién es el más lindo o el más feo o ese tipo de cosas. Cuando yo me refería a lo que había pasado entre el 2005 y el 2020 fue para partir de una base de que algo fue tan grave que debíamos analizar por qué sucedió. Y el ministro se fue al gobierno del Partido Colorado, se fue lejos, es raro, porque se fue el 2000 y no dijo nada del 2005. Y bueno, pero bueno, está bien. Puede hacerlo, pero hay algunos datos que está bueno que vea. Por ejemplo, si quiere comparar, vamos rápido sobre esto, porque es cosa menor. Las rapiñas en ese gobierno tuvieron un aumento, como dijo, sí, 47 rapiñas más. Pero si comparamos con el gobierno del Frente Amplio, y bueno, tuvieron 600 rapiñas más. 600. Los gobiernos del Frente Amplio, pues llevaron de 249, que es lo que dejamos nosotros, 849. Y no mencionó los homicidios, cosa rara, ¿no? No mencionó en el gobierno del Partido Colorado los homicidios. Una pequeña omisión ¿Qué hizo el ministro? Bueno, porque bajaron los homicidios. En ese gobierno, entre 2000 y 2005, bajaron. No lo mencionó. Y la verdad que no está bien que no lo haga, ¿no? Porque en realidad, durante los gobiernos del Frente Amplio, todos sabemos que se pasó de 180 a 200, teniendo el peor ratio de la región. Pero bueno, no era para compararnos. Yo creo que todos los que gobiernan tienen aciertos y tienen errores. Yo creo que lo que hay que ir es a las causas de los problemas. Ni que hablar que, obviamente, el Frente Amplio terminó con 220 homicidios más por año y la coalición republicana terminó con menos. Pero bueno, vayamos a lo que importa, vayamos a las cosas. La otra cosa que quizás hay que aclarar es que varias veces anotó como si fuera un triunfo muy grande un proyecto de un diputado suplente del Partido Colorado, que quizás en un desconocimiento bastante básico de las reglas de la política, no sabe que un diputado no es una bancada. Pero bueno, ahora me explico por qué en el Plan Nacional de Seguridad le dedican tanto tiempo y tantas palabras a definir términos. Es el Plan Nacional de Seguridad Pública, realmente es increíble la forma en que define términos. Pocas veces he visto cómo nos dicen eje, portafolio, no sé cuántas cosas más, todas esas cosas modernosas de consultores que nunca pisaron el barrio Borro ni nunca saben, han ido a ver la verdad de la seguridad. Habría que matar a esos consultores que hacen esas definiciones, hacer recorridas con la republicana, sacarlos de la computadora, el PowerPoint, el Excel, que se embarren un poco y entiendan cómo funciona el Uruguay real. Pasa mucho eso. Pero bueno, ese diputado propuso un proyecto de ley que es para estudiarlo, que es distinto a lo que propone el ministro. El ministro propone volver a largar presos a la calle. Presentó un proyecto de ley y en el Plan Nacional dice que quiere terminar con la saturación de las cárceles. ¿Con qué? Con la suspensión del proceso, con la libertad anticipada, con la libertad a prueba. Lo quiere hacer. Y nos trajo las cifras del trimestre. Nos alegramos mucho que las cifras nos diga si son buenas. Analiza un trimestre y lo grite, buenísimo, como lo hacía también en el Frente Amplio entre 2005 y el 2020, arriba. Pero hay un tema. Si está tan bien, si se está mejorando, si se siguen las mismas políticas del gobierno anterior, si no se cambió, si hasta se dejó al director nacional de policía del gobierno anterior que sigue ahí, ¿para qué hacer un plan y cambiar? Si nos dice que está bien, si nos trae cifras, si nos dice, no, mire, está todo bien, y entonces ¿por qué cambia? ¿Por qué trae un Plan Nacional de Seguridad Pública y dice, propone liberar a los que cometieron delitos al barrer y están presos, liberarlos? Y ya no a algunos, no, a los femicidas, a los violadores, a esos quiere liberar, al barrer. El proceso que se quiere de la suspensión condicional del proceso. Bueno, está bien, si alguien tuvo un delito muy menor y ese delito menor es muy menor, bueno, y es adicto, el juez puede decir, che, en vez de eso vamos a hacer, te sometes a un plan para dejar la adicción, un tratamiento, que no hay. Se dice, vamos a trabajar los homicidios en zonas focalizadas. Está bueno, pero ¿qué pasa si se desplaza? El plan diagnostica, pero no resuelve. Habla mucho de coordinación y gobernanza y nombres técnicos, pero falla por falta de metas. Y el Estado no puede volver a ser un observador y comentarista del delito. Ministro, le digo cómo lo vemos de afuera, con total buena fe. Lo vemos rodeado de asesores técnicos. Diríjase a la mesa. Disculpe, Presidenta. Ahí está. Discúlpeme. Presidenta, vemos al ministro rodeado de consultores y asesores técnicos que están alejados de la realidad. No lo vemos rodeado de la policía, con mando fuerte en el territorio, luchando y combatiendo a los delincuentes. Y el interpelado, el ministro Carlos Negro, respondió varias de las consultas que se le hicieron. Le preguntaron, por ejemplo, si la propuesta tenía una línea marxista. Dijo que no tiene ninguna línea política partidaria o ideológica, mejor dicho. Que en relación a la participación o no del escudo de las Américas nunca hubo invitación formal, por lo tanto Uruguay nunca se planteó ir. Cuando se le pregunta si estaría de acuerdo en ir o no, es un análisis fáctico, dice, porque en realidad estamos analizando algo que no está pasando, porque Uruguay no está invitado, entonces no habría necesidad de una respuesta, según Negro, sobre si cree que hay que estar en esas actividades organizadas por Donald Trump. Y también hizo hincapié en que el Instituto Nacional de Rehabilitación, el INR, se va a finalmente descentralizar, que se va a mandar un proyecto de ley. Eso generó también que Ojeda en algún momento sacara documentos del sindicato de policías vinculados al Instituto Nacional de Rehabilitación, que marcan que no han sido consultados en situaciones que tienen que ver con el desarrollo de sus actividades. Supongo que porque consideran que salir del Ministerio del Interior y pasar a un servicio descentralizado les puede afectar laboralmente. Creo que debe pasar por allí el planteo que se hace. Y de alguna forma también el propio Negro daba cuenta de lo que era el programa en sí, a qué apuntaba, las intenciones que se tienen, el que de alguna manera se recuperen algunas personas que hayan cometido delitos y que no terminen siendo sicarios en el cerro, dijo. Vamos a escuchar lo que manifestaba Carlos Negro. ¿Por qué no cita la exposición, el plan en sus fundamentos, lo acontecido durante el periodo 2005-2020? Ya fue contestado en el diagnóstico, donde se fue incluso bastante más atrás que esa fecha y se llegó al gobierno Colorado, donde, repetimos, los hurtos aumentaron un 83% y las rapiñas un 30%. O sea que fuimos bastante atrás en el análisis del diagnóstico. También se nos pregunta si estamos de acuerdo en la ideología positivista marxista sociológica de izquierda y si el plan tiene una base marxista. Realmente, a lo largo de mi carrera como fiscal y como penalista, y ahora mi corta trayectoria como político, una de las principales sorpresas que me he llevado es lo que enseña el contacto con la gente. El ser político, la profesión de la política, si tiene una virtud, es el contacto con la gente y la escucha permanente con los ciudadanos. Y en esa escucha permanente me he dado cuenta que hable con quien hable, pertenezca al partido que pertenezca, se dedique a lo que se dedique, la preocupación en materia de seguridad es única. Y las inquietudes de los ciudadanos, más allá de sus banderas políticas y de su voto, son las mismas y, por tanto, tampoco tiene el plan un sesgo ideológico, ni lo tiene este ministro a la hora de gestionar la seguridad pública del país. Se habla de General Rodolfo Pereira, de participación en la conferencia de seguridad en Washington. Tenemos entendido que no hubo tal invitación al general Pereira allí en Washington, y en lo personal, no hemos recibido, ni ha recibido el Presidente de la República, ni lo he recibido yo, ningún tipo de invitación para el escudo de las Américas. Por lo tanto, no nos consta la afirmación que se hizo en las preguntas. Se nos pregunta si entendemos conveniente que Uruguay participe en la iniciativa de las Américas. Cualquier respuesta en ese sentido sería absolutamente contrafáctica, ya que no existió ningún tipo de invitación. ¿Cuál es el motivo por los que este gobierno Ya faltó en dos ocasiones a Meripol, no faltó en ninguna ocasión a las reuniones, las dos reuniones de Meripol que ocurrieron. En una concurrió el general Alfredo Clavijo en diciembre de 2025, a la otra del 24 al 27 de noviembre de 2025 asistió el general Fabricio Fagundes, por lo que esta afirmación hecha en forma de pregunta no es cierta. También se nos preguntó por un informante de Sebastián Marcet y su posibilidad de que estuviera trabajando actualmente en el Ministerio. Nosotros sabemos perfectamente a quién se refiere el interpelante, sabemos la identidad de esta persona, de este funcionario, sabemos dónde trabaja, sabemos que está actualmente en servicio y también sabemos que eso fue sometido a una investigación administrativa y penal oportunamente y que ambas fueron archivadas y que además fueron archivadas en el gobierno anterior. ¿Cuáles son los motivos por los que se incluyen en el plan menciones a los delitos de rapiña y hurto? Los delitos de rapiña y hurto están considerados en el diagnóstico y son parte de la estrategia de seguridad pública. Y había ejemplos, se menciona solamente la resignificación del pago. La ley de urgente consideración derogó la suspensión condicional de la pena, dice el interpelante, y nos pregunta si nosotros pensamos promover la liberación de presos que cometieron delitos graves sin que hayan cumplido la totalidad de la condena. Me parece que acá hay una mezcla de dos institutos. Uno es la suspensión condicional de preso a prueba, otra es la libertad a prueba, dos institutos absolutamente diferentes. Uno está previsto aparentemente en el proyecto de reforma del CPP, que sí está editado por Fundación de Cultura Universitaria, y otro es la otra norma que también está prevista en la reforma del CPP, que es la reinstauración de la suspensión condicional de proceso a prueba, que también comparte esa filosofía dos legisladores suplentes del Partido Colorado que mañana van a presentar este proyecto, incluso con la participación de un distinguido integrante del Partido Colorado y distinguido académico y abogado como es el doctor Jorge Barrera, van a estar presentes en la presentación de este proyecto que reinstaura la suspensión de condiciones de preso a prueba. Quiero aclarar que nada tiene que ver la suspensión condicional de preso a prueba con la liberación de presos. La suspensión condicional de preso a prueba es lo contrario, es que no ingresen a la cárcel aquellas personas que son primarias y que cometieron delitos de muy leve entidad y no son ni violaciones, ni homicidios, ni rapiñas, ni ese tipo de delitos, sino que se intenta impedir que las personas que cometen por única vez un delito y que ese delito es de baja entidad no terminen formando parte de una banda criminal o como sicarios en el cerro. Cambiamos de tema porque hoy hubo presentación por parte del Ministerio de Salud Pública de la vacuna contra el HPV, contra más serotipos del HPV, vinculados a la posibilidad de causar enfermedades graves. Los serotipos son como 200 los que tiene el HPV, y de esos 200, una docena son los que pueden generar problemas a largo plazo. Entre ellos la enfermedad de cáncer de cuello de útero, también se habla de la posibilidad de enfermedades como cáncer de lengua, cáncer de faringe, cáncer de ano, cáncer de pene, entre otras. Y la idea es que la vacunación se extienda, ya que además se simplifica, ahora solamente es una dosis con más serotipos que se cubren. Siempre el 16 y el 18 son de los más complicados, pero se cubren algunos más, que pueden generar verrugas y molestias también en la mujer, más allá de que no causen una enfermedad grave. En este sentido se apuntó por parte de Cecilia Castillo y también de la otra especialista, Camila Pires, a llevar tranquilidad. Nosotros le decíamos, bueno, pero ¿qué garantías hay en algún momento? Cuando se daban tres dosis en el comienzo, hace mucho tiempo, hace muchos años atrás, se hablaba de que podía tener algunos efectos secundarios, se indica que no, que los efectos secundarios que se han venido registrando desde 2013 hacia aquí, hasta el 2026, marcan que no existe ni aquí en Uruguay ni en el mundo efectos secundarios graves por esta vacuna. Es una vacuna que se va a dar de forma gratuita de los 11 a los 26 años, pero que cuando en edades más temprano y sobre todo antes de tener relaciones sexuales es mejor. Vamos a escuchar lo que manifestaban entonces. En principio, además, Cecilia Castillo respondía sobre mujeres más grandes que ven confirmado el que tienen, en este caso, HPV positivo. Pero ella dice, eso no quiere decir que se vaya a generar un cáncer, lo que hay que hacer es un mayor control. Y si es mayor de 26 y quiere vacunarse, aunque tenga prescripción médica, la vacuna la va a tener que pagar, porque no es una vacuna gratuita para mayores de 26 años. Escuchamos lo que decían Cecilia Castillo y Catalina Pires. Prevenir. Bueno, si no entra dentro, digamos, de la pauta que se estableció, lo puede pagar perfectamente, pero digamos que la recomendación está basada en dónde está demostrado que es eficaz la vacuna. Y es incluso la edad, digamos, más recomendada es las niñas de 11 años y antes de los 15 años, previo al inicio de las relaciones sexuales, porque es donde se logra que la vacuna sea más eficaz. Ya cuando se pasa, digamos, a otras edades, e incluso a los 35 años, que no está contemplada justamente por eso, es porque la respuesta humoral es mucho más baja. Y además tener un HPV positivo es muy frecuente, o sea, no quiere decir que esa persona va a desarrollar un cáncer de cuello uterino. Lo que tiene que hacer es, sí, más controles o más estudios y un seguimiento diferente que aquella que es HPV negativo. En lo que respecta al tema de la vacunación, sobre todo a jóvenes, adolescentes, que como bien decía la ministra Lustenberg, en un principio, cuando eran tres dosis, se generó toda una situación en la cual muchos padres dudaban en dar la vacuna porque podía tener tal o cual situación negativa. ¿Qué se puede decir al respecto para llevar tranquilidad a quienes quieren vacunar? Bueno, es una vacuna que hoy el tiempo nos ha demostrado y los estudios que es muy segura, ¿verdad? Y que, bueno, los efectos secundarios sobre todo son por la administración local, enrojecimiento, dolor en el brazo, como cualquier otra vacuna. No hay, digamos, un problema de seguridad y por eso además la estamos recomendando ampliamente. Y además, además decirles que esta vacuna desde el año 2013 se está aplicando, para responder a su pregunta, y los efectos potencialmente asociados a la vacunación o la inmunización se registran, cualquier persona lo puede registrar en el sistema de registro de efectos adversos. Y a lo largo de todos estos años no ha habido ninguna señal para interrumpir la administración de esta vacuna, ni en el Uruguay ni en ningún país en el mundo. Entonces, no solo que es segura, sino que se apunta a esta población de 11 a 26 años, pero específicamente, como dice la doctora Castillo, en los de 11 a 15, por la mejor respuesta inmunológica. Sí es antes del inicio de las relaciones sexuales, pero si las iniciaron, tampoco es una contraindicación para la vacunación. Todo lo contrario, es tener ese grupo de edad y tratar de llegar. El Uruguay tiene, como pocos países, una larga ventana de oportunidad para vacunarse. Pero los efectos adversos no son un problema. También habló la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, de otros temas. Habló de la vacunación contra la gripe, que viene a buen ritmo, pero recordó que es una enfermedad que puede causar enfermedades graves y situaciones de internación compleja, la gripe en nuestro país, y por lo tanto hay que vacunarse. También habló del tema del paracetamol. Se ha hablado de que, bueno, a partir de ciertos suicidios, sobre todo de jóvenes, con paracetamol o intentos de quitarse la vida, se podría llegar a pedir que paracetamol se diera por receta. Bueno, se dijo que por parte de la ministra de Salud Pública que nadie planteó eso en ese ministerio, ni ella ni ninguna otra autoridad, que no es verdad que se vaya a pedir receta para el consumo de paracetamol 500. Y el otro tema que también ha estado en lo que digamos el debate a nivel salud pública es la utilización por parte de ACE en ambulancias para pacientes que no están medicados, que no están con una situación crítica, sino que están con una situación crónica, por ejemplo, diabéticos, gente que tiene que hacerse diálisis, y que decía Lustenberg, si tuvieran auto o si tuvieran la posibilidad de pagarse un taxi, irían como cualquiera a hacer el tratamiento de esa forma. Como no lo tienen y no tienen recursos, el taxi, tras una licitación, se lo pone la propia ACE para que puedan concurrir al lugar a realizarse la actividad sanitaria para la que están, en este caso, inmersos a fin de estabilizar su salud o recuperarse de alguna instancia compleja a nivel de enfermedad o, como decíamos recién, por algún tratamiento que deban de hacer muchas veces de por vida. Vamos a escuchar lo que manifestaba Lustenberg comenzando con el tema de la vacunación contra la gripe. En la primera semana fueron 157.000 dosis, así que es algo que queremos reconocerle a la ciudadanía, la adherencia y la confianza en una vacuna que también es segura y que protege contra la gripe, que es una enfermedad que no nos vamos a cansar de decir, que es potencialmente grave, sobre todo en los grupos de riesgo, donde ya tuvimos la experiencia el año pasado y en este año en el hemisferio norte, de la incidencia de algunas cepas con mayor tasa de hospitalización. Entonces nosotros nos estamos preparando en nuestro país para que los grupos que tienen la indicación, sobre todo los niños entre 6 meses y 5 años, las personas mayores de 65 años, las personas con enfermedades crónicas que le bajan sus defensas, las personas que están en los establecimientos de larga estadía. Hay departamentos que ya han vacunado a todos los establecimientos, el personal de salud, que tenemos que dar el ejemplo y estar sanos en el invierno, que es cuando más se tensiona la atención, las personas que trabajan en granjas avícolas y en lugares donde se hacen, trabaja con productos lácteos, los bomberos, personal de primera línea, son todas indicaciones, pero queremos agradecer a la ciudadanía, pero acuérdense que compramos 600.000 dosis y hay años que lamentablemente tenemos que devolver. Entonces, la gripe es una enfermedad que genera más hospitalizaciones en personas de riesgo, genera hasta fallecimientos importantes. Si se asocia a otras comorbilidades o enfermedades, se torna de una forma más grave, así que forma parte de toda una estrategia. Y cuando antes nos vacunemos, es mejor. Si ya el virus está circulando de una forma mayoritaria, el impacto de la vacuna se reduce. Entonces, vacunémonos antes de que empiece el invierno, antes de que la circulación viral sea mayor, y ahí vamos a lograr cuidarnos entre todos. Ministra, aprovecho, ¿qué pasa con las recetas de paracetamol? ¿Se va a pedir receta? Miren, fíjense que acá tengo toda una carpeta que dice paracetamol, y agradezco que me hagan esta pregunta, porque le quiero aclarar a la ciudadanía, cuando sorpresivamente me enteré de lo que circulaba, quiero decir que nadie en el Ministerio de Salud Pública, hasta donde yo tengo conocimiento, y menos en mi persona como Ministra de Salud Pública, dijimos que el Ministerio de Salud Pública iba a comenzar a exigir receta para que se dispense este analgésico. ¿De dónde salió esto? No voy a entrar en consideraciones. Lo que sí quiero decir es que el Ministerio de Salud Pública, con la Unidad de Farmacovigilancia de la Dirección General de la Salud, y el Servicio de Toxicología, el CIAT, de la Universidad de la República, hace una vigilancia de cómo de todos los fármacos que circulan en nuestro país y qué implicancias pueden tener con intoxicaciones. Entonces, en nuestro país hubo en el año 2025 registrados por el CIAT 461 casos de sospecha de intoxicación por paracetamol. Entonces nosotros estamos trabajando con la unidad de toxicología, con la unidad de farmacovigilancia en el ministerio para detectar y ver las causas de intoxicación aguda. Lo que sí estamos revisando, y me quiero referir a que todos los medicamentos, así sea los de uso libre, tienen que ser consultados a los equipos de salud. Cuando uno consume el paracetamol más de la dosis máxima permitida por día, que son 4 gramos por día, eso produce una falla hepática que por momentos produce intoxicaciones graves y puede ser una falla hepática fulminante, que requiere hasta uso de antídotos, que también hoy en el mundo se usan de una forma restringida. Entonces, lo que estamos evaluando y escuchando no es la indicación del paracetamol de 500 miligramos con receta médica, sino hacer y dejar claro que todos los medicamentos, así sea los de uso libre, tienen que estar valorados por el equipo médico, porque todos tienen efectos secundarios. Y sí, cuando a veces se receta un gramo de paracetamol, o como pasa en Brasil y en la Argentina, que vienen en frascos de 100 comprimidos, ahí el uso indiscriminado y el riesgo aumenta. Y nosotros sí tenemos la responsabilidad como Ministerio de Salud Pública, a través de la unidad de farmacovigilancia, de estar atentos a cualquier situación que puede generar un uso indebido, intoxicaciones agudas que pongan en riesgo a la ciudadanía. Pero el Ministerio de Salud Pública no está evaluando la indicación del paracetamol de 500 miligramos bajo receta médica, ni en cantidades que sean de uso común y recomendado. La última consulta, si es posible. ¿Usted está de acuerdo con que los usuarios de ACE viajen en autos con mampara? Esa es una licitación que hizo la Administración de Servicios de Salud del Estado para pacientes en el traslado que no están de forma medicalizada. Eso creo que lo ha explicado el presidente de ACE, el doctor Álvaro Danza. Son pacientes que requieren acercarse a una unidad de diálisis, que por razones sociosanitarias cualquiera de nosotros va en un auto o se puede pagar un taxi para ir. Bueno, son pacientes que por sus características sociosanitarias no acceden a un control de salud, no acceden a alguna prescripción que tienen, y es fundamental para el cuidado de su salud. Así que son todas herramientas que bajan el costo, protegen a los pacientes y facilitan el acceso. Compañeros oyentes, que pasen una buena noche. Si Dios quiere, estaremos reencontrándonos con ustedes tempranito en la primera edición de Puesta al Día de la jornada de mañana. Hasta luego.